Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita amb Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, una setmana més i benvinguts aquí al 107.2 de la FM. Això som Metal Vortex. Ja sabeu, la vostra emissió metàl·lica dels dimecres al Baix Llobregat. Intentem arribar al màxim de llocs possibles. I per això tenim el nostre fulla web, que són les 3w.radiodespi.net. A través d'allà podeu escoltar Metal Vortex amb ràdio a la carta. I tenim també el nostre Facebook directament, Metal Vortex. Col·laborem de forma completa a Salto Mata Radio Rock, on emitim també les dues vegades, avui i dimarts de matinada, amb aquesta emissora, amb aquesta emissió digital, que són 24 hores de programació de rock i heavy metal. Poc a dir, que més que les balenes tornen a estar en perill, les balenes aquestes, i el Japó torna a la seva casa ja indiscriminada d'aquesta gent. Balenes, com van ser petitones, van ser molt petit. Sergi, has entrat. Hòstia, havia petat en un moment alguna cosa així, tío. Nos hemos cagado. Joder, macho, tío. Sergio ya ha pisado algo. Aquí, has trepitjat merda. Bueno, Sergio, no sé, però... Jo vaig a ficar una balena, com no tinguis pressa, tío, que estàs aquí amb la birra de davant cap enrere, arriba a ser l'últim, vols pujar el primer i tiras por ahí, aquí de festa, pues, macho. Pira de festa el cabrón, pues aquí pensa que tothom aquí estem aquí. Ah, que suben teleprogrames ell. Jo estic aquí amb la birra i pira d'aquí cap allà. Bueno, pues Sergio començarà aquí donant-vos pel cul amb una de les balenes d'aquelles que acostumaven a sortir als anys 80. Y bueno, a ver, ¿qué es porta, chaval? Bueno, pues nada, amigos, ya estamos por aquí, hemos llegado como siempre, pues, que bueno... En plena ola de calor, pero aquí aguantando... Con el tiempo en el puto culo, pero aquí estamos, ya sabéis que empieza el fin de semana oficialmente... A tu fíjate maldito alcohol, el tiempo, digo. Para nosotros, para algunos, en este caso es verdad que ya empieza totalmente. Ha empezado totalmente porque mañana ya empieza el Rockfest y ya estamos en el lío. O sea que, amigos, pues nada, vamos a empezar con una banda que... Ahora es muy divertido ver YouTube, porque gracias a todos los festivales que ha habido, ya ha habido, pues muchos de ellos tienen canal de televisión y te pones las botas viendo conciertos. Sí, además con calidad. Hombre, y con, claro, buena grabación. No solo los hay obviamente desde el público, pero no, los mismos festivales hacen los editan y salen de puta madre. Sí, salen de puta madre, aparte son muy auténticos porque cuando hay fallos y cosas de estas se ven, se ven. No están pasados por el... No están sobreproducidos. Correcto, bueno, no están producidos de ninguna manera. Es no están pasados por el, por el filtro de nadie. ¿No? Pues nada, amigos, en este caso un grupo que toca muy poco, estamos hablando de Lizzy Borden, pero la verdad es que se monta unos shows el compañero que es más que entretenido, ¿eh? Se lleva a la peña y dices, bueno, a veces echas en falta grupos de estos en el Rockfest, no sé por qué. Pues nada, vamos a poner a Alice y Borden, un LP de los más populares que sacaron, por no decir el que más, el Visual Lights. Y vamos a empezar con un tema que seguro que os sonará a los más viejos del lugar. El tema se llama Me Against the World. Ahí tenéis a Alice y Borden en el año 86. Sí, sí, a ti también. Metal Vortex, Dimecras, la vuelta de Udalani. Against the world. Bueno, pues ya que este es el primer tema que sonará a través de Asalto Mata Radio Rock, a través de las 3w.radiospi.net, a través de, a partir de demà, del nostre Facebook, i també sonarà, diguéssim, a partir d'això que ningú se'n recorda, les ones de veritat, aquestes coses que van sense cap, que s'estavellen contra qualsevol lloc, i bueno, s'anomenen les ones radiofòniques. Bueno, pues nada, amigos, después de Lizzy Borden seguimos... Si borde un grupo, ya os digo que recomiendo que veáis un grupo muy borde, un grupo muy borde. El Rojar Festival, que se ve puta madre, y veréis el tío que tiene mucho carisma, este hombre. Vamos a continuar con Wasp, ¿eh? Wasp, que mañana tocan en el Rockfest, de nuevo, ¿no? Han tocado varias veces, creo, ¿no? Dos o tres veces, ¿no? Por lo menos. Una otra estuvo en el cartel, pero se cayó. Vale. O sea que en principio. El cartel va a caer para sumarse a la formación. Bueno, y aquí tengo mi compa de Last Command, que ahora observando, creo que ha sido parte de una fiesta de estas que monto en mi casa, porque veo restos de cubata, ¿eh? O de cerveza. ¿Qué te parece, Pepe? Los que usas de posavasos. Bueno, también podría. Me reservo el comentario. Vale, también podría ser bastante guarrote, ¿eh? Sí, restos raros, ¿eh? Pues nada, amigos, vamos a poner un temita de ese de Last Command. De Last Command, un buen disco y un tema que no suelen tocar ni tocarán. Se llama Running Wild in the Streets. Ahí tenéis a Was. Versión de coleccionista, muy bien. Ahí hemos tenido a los Wasp y ese Wailing Street. Y seguimos con el programa. Seguimos con el programa. Ya tenemos preparada la canción, ¿no? Pues venga. No tenemos nada preparado ahora. Bueno, tengo preparado yo y luego nos acompaña en los estudios Pepe y Ángel. Luego Buena tarde. Luego nos vendrán a visitar Daeria y también tendremos por teléfono a los mañana lo iré cantando, a los Jolly Joker desde Valencia. Y también, bueno, pues ya aprovechando esta introducción de esos grupos que van a actuar en el Gran Mercader Festival, vamos a poner también a un grupo que vamos a tener la semana siguiente, la semana que viene, el próximo miércoles, ya una vez acabado el Rock Fest, y estaremos en menos nerviosos que hoy, porque mañana ya empieza el Rock Fest, ya estamos ya tiritando. ¿Tú no vas al Rock Fest? Eso sí, salimos vivos del Rock Fest. Sí, porque 4 días y con la que está cayendo, yo creo que lo hacen queriendo para acabar con nosotros. Sí. Pero no podrán. No podrán, ¿verdad? Bueno, eso espero. Ángel, el miércoles vienes aquí al programa y lo abres tú, porque... Es que estoy de campamento. Bueno, el caso es que las chicas de Word, está con un grupo compuesto por chicas, estarán el próximo miércoles con nosotros. Haremos una entrevista, todo esto en el marco del Gran Mercader Festival, que tendrá lugar el 13 de julio, el sábado 13 de julio. Así que nada, os dejo con su último trabajo, The Essence of Life, y con la canción Last Recall. Yeah. Bueno, pues aquí teníem aquest tema i dels World, una de les formacions que estan al Camp Mercader, ja tenim aquí fora els d'Aèria, i després cap a, penso jo que cap a dos quarts passat, cap a menys 20, diguéssim, tindrem una entrevista telefònica, ho has dit ja, Miquel? Sí, sí, ja, ja he jo comentat dit, que t'hi vale, pues, però ho tornes a dir, que m'estic repetint, si ha arribat algú tard com... d'una remundòria. Doncs pues bueno, anem a intentar aprofitar el nostre temps i donem pas a Pepe. Pues hola, bona tarda a tothom i mira, ara posarem un grup també que tocarà demà dia 4 en el Rosfex a les, sobre les 18:45 i són els Powers Metaleros Primarfil quan, amb el seu treball Seven Seals i la canció Demons and Angels. Són ja dos quarts de nou i, bueno, aviat començarem les entrevistes amb el que tenim aquí preparat del Can Mercader Festival. Però mentrestant continuem amb una altra cosa. Àngel, bona nit. Bona nit, David. Bona nit. Bona nit, Miguel. Bona nit, malparit. Bona nit. Bona nit, Sergio. Bona nit, Sergio. Bona nit, Pepe. Bona nit, Pepe. Ai, bona nit. I a los que nos escucháis, bona nit también. Pues vamos con uno de los deseos cumplidos de este año. Después de un fracaso una vez más de ese no ascenso del Zaragoza a Primera División. Y hablamos de esos tres discos, tres galletas más esperadas por aquí por el que os habla. Después del disco de Tríptico, en el de Tool, hablamos de las L7. Las L7 ya tienen su nueva galleta, ese Scatter the Rats. Un disco que está sobre todo financiado después de la reunión que hicieron hace unos 5 o 6 años por festivales y tal para hacer caja. Un disco que está hecho en el signo de los tiempos por aportaciones voluntarias de los fans, crowdfunding. De hecho, si tenéis la edición original como es la mía, es puro cartón, ¿vale? Y que, en fin, súper básico y con un listado, eso sí, muy generoso de todos los supporters, toda la gente que ha colaborado y, en fin... Un disco que la primera escucha, pues suena mucho, a mí me suena mucho a Pixies y tal. Recordad que el 7 siempre ha sido, yo pienso que no ha sido grunge, ni mucho menos, sino más punk que grunge. Pero bueno, se les encasilló por... Bueno, las féminas prácticamente, Girls School, el Seven... Sí, Runaways, las Ketchup, sí. Bueno, Runaways tiraba una mica més a la UR, ¿no? Pero todo eso siempre han sonado muy punk. Sí, sí, pero sobre todo ellas. Ellas, insisto, ya comentamos en su momento hace unos meses. Era la par moderna de Girls School. Sí, bueno, más americana, nunca mejor dicho. Seguimos recomendándoos aquel documental, ese Pretend We're Dead, que hicieron el pasado festival Inedit Festival, aquí en Barcelona, de documentales musicales, que está muy bien y es muy, muy ameno. Y bueno, vamos al cate. Vamos a poner el tema número 10 de este combo, liderado por Finch, Placas, Donita y... Con todas vosotras, también Garner, una de las dos voces. Ara que has dit de la Dorita i els Doritos, tio, he descobert com es menja el forat del donuts. Algú sap com es menja el forat d'un donuts? Pepe. Tu saps com es menja el forat d'un donuts? Esto es importante, eh? Digues, perdó. Tu saps com es menja el forat d'un donuts? Després de preguntar a moltes persones, avui m'han donat la resposta, ja que la Dorita està per aquí... Que Donita, també, Donita Sparks. Donita, això que és criptonita, Donita. És una de les components, sí, ja l'he dit. Bueno, doncs pues penseu molt bé a veure com es menja el forat d'un donut. Bien, pues nada, lo que digamos, tema número 10 és el Cool About Easy, L7. Tema què? 10. Sí. Joder, tio. L7. No, tema 7. Sí, sí, sí, sí. El San Miguel, sí, San Miguel, ¿no? Sí, Cool About Easy, sí, come on. ¿Qué pa' hoy? Sí, ya, y que vos que te digui yo si això va amb retard. Venga, un número més, ara... Ara, Edith. We'll be right back. Habéis tenido ese temazo de este, ya desde ahora, disco, uno de los discos del año. Es Scatter the Rats de las L7. Y que esperemos que más pronto que tarde aterricen por aquí. Y mientras tanto, de verdad que os recomendamos ese documental, ese Pretend We're Dead, donde, insisto, conocéis la historia, muy interesante, coetana del grunge y tal, las conexiones con Kurt Cobain, con, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Bueno, no anem aquí a començar aquí amb les deliberacions, sobre els temes, perquè és el que toca, i anem a deixar una mica desperta la consciència de la gent. Perquè em sembla que aquesta gent no s'està dormint aquí, aquests compis avui us estan dormint. Anem a deliberar una mica amb els Synodos Horrenda, amb el primer homònim LP d'aquesta formació finlandesa. Aquí teniu Deliverance. Yeah. Aquí teniu el Sinus Horrenda. Diguéssim, aquesta gent aquí que té aquí al voltant, jo, pues ha quedat com una mica flipadilla perquè no s'enteren encara de quina és la música actual i viuen aquí a 300 en llums amb el Rockfest aquest i Ayuno. I, bueno, i no sabem moderno, que demà, que demà heavy metal serà el Sorrenda aquest amb desayuno, amb desayuno, amb desayuno. Hoy te brilla el coco, pero bien, ¿eh? Sí, sí, sí, madura la calva, tío. Es verdad, que lo dices verdad, tío. Te has echado bim, o algo así, la calva. En fico crema per ser més resplendor. Quanto carisma, tío. Igual estic passant a ser àngel. Escolta una cosa, aquest dematí surto de la revisió mèdica avisada per ahir amb la punxada. ¿Cómo la celebrado? Con una cerveza después. No, no, es que em diuen, es que em diuen. Diu, tio, diu, tu és que no és apte. Diu, tens el 90% de la oïda perduda. I em quedo flipat, el 90%. Sí, de l'esquerra. En mitjana, 82%. I em quedo flipat, tio. Surto, estic escrivint els papers, signant les coses, i surt la tia i diu, no, que la màquina està esgavellada. Claro, es que, digo, hombre, es que si no eran muchos. Es flipante, tengo que tener rapel. Que si no te vas con Brian Johnson. Yo ya pensaba, dig la 11. Y te pregunta, pero tú vas en Fórmula 1 como el Brian Johnson, ¿no? No sé, yo dig la 11, pero yo escolto, ¿no? Yo me tapo la orella dreta y escolto para la izquierda. Tú ya estabas pensando en la pensión. Claro, seguro que le has pedido el documento. No hace falta, no hace falta. Dame el documento que me voy directamente a. Ya sabía, vendrá número de la 11. Mil euros y lo dejo. Y lo dejo, al mes. ¿Cómo has podido? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar aquí con un poco de metal. Metal. 11, el tema 11. 11. 11, ¿eh? 11. Tema 11, ¿eh? Aquí estamos con un grupo que algunos viejos del lugar pueden conocer. Bueno, no viejos, pero es verdad que es un grupo, es una escisión de lo que fueron los Great Digger de la última época. Con el guitarrista V. Lulis, que montó una banda llamada Rebellion. Imagino que para seguir la conexión con el tema Rebellion. ¿Cómo se llamaba aquel tema tan popular de. De los Great Digger, Rebellion. Del escocés, del rollo escocés, que tenía una canción muy popular. No te acuerdas. No me acuerdo. Bueno, pues utilizando el nombre, pues el tío partió peras con el Chris Boltendahl. Y montó esta banda Rebellion, y ahora, como sabéis algunos, es el segundo guitarrista de Acep, V. Lulis. Pues montó este grupo Rebellion, que bueno, es muy parecido a los Great Digger, incluso con un cantante, no sé, estos dos primeros discos yo creo que eran mejores que los Great Digger. El disco que voy a poner se llama Born a Rebel, y vamos a poner el tema Power of Evil. ¿Rebellion? Stop! Y ahí hemos tenido a los Rebellion, ciertamente sí que suenan como mucho como Grave Digger. Y vamos a continuar con el programa. Ya tenemos aquí a los miembros de Daeria, que en breve haremos la entrevista, pero vamos a poner primero un par de temas más. Pepe, es tu turno. Pues mira, ahora tenemos otro grupo que también tendremos en el Rock Fest, este ya en el último día, el día 7, a los finlandeses, sobre las 17:35, son los Children of Bodom. Y un apunte, para el que no lo sepa, el nombre le viene de un crimen que se cometió allá por el año 1960 en el lago Bodom, de ahí viene el nombre, donde apuñalaron a tres jóvenes y aún está el tema sin resolver. Y de ahí pues los chavales sacaron Children of Bodom, los chicos del Bodom. Del lago de Bodom. El lago de Bodom allí. En el mismo Bodom. Sí. Lo que es el Bodom de toda la vida. En el Bodom del Bodom. La calle Bodom con... No confundir con el Budokan, que es otra... Al principio tuvieron problemas porque, claro, ahí no aceptaban de que la matanza que esta que hubo, pues... Hombre, obviamente las víctimas y los familiares estarían... Bueno, el morbo 100%, pero bueno, al final han acabado aceptando el tema y son uno de los mejores grupos finlandeses que tocan. Y veteranos, ¿no? Esa gente lleva tiempo, ¿no? Sí, porque empezaron muy jóvenes, ¿no? Sí, muy jóvenes. Y bueno, y aquí tenemos el álbum Follow the Reaper y la canción que hace mención a su LP, que para mí es uno de los mejores que tiene, la canción Follow the Reaper. Children of Bodom. Ahí vamos. Though some have called thee mighty and dreadful, thou art not so. We'll be right back. was only 21 when I died. Bueno, ahí teníais a los Children of Bodom. Pues nada, gran tema y gran disco. Esperamos a ver cómo estaremos a esas horas del domingo para poder verlos. Y seguimos, seguimos con el programa. Y como os hemos dicho anteriormente, ya están aquí Daeria. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hola Ángel, pero no es a ti. ¿Pero por qué dices nada? Pues por seguirte el rollo un poco. Gente no sabía. Es que si no. Qué ilusión. Y bueno, pero hablando de Can Mercader, pues y ya con el último grupo que nos queda de hablar. De ellos eran los Crisix, cabeza de cartel, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y os pondremos un poco de su Against the Odds y su tema Ledge Breeder. Y a continuación ya podéis disfrutar de los Daeria y a ver qué nos cuentan respecto a su participación en el Can Mercader Festival. Y posteriormente a ver si los problemas técnicos nos respetan un poco y podemos hablar también con los Jolly Joker. Eso, David, a ver si ya lo tiene medio preparado. Pero creo que es el David. David, hace tiempo que no lo veo. David, y me temo lo parece peor. Que se está dispersando y puede sí, haber problemas. Pueden haber problemas técnicos. El problema técnico es él en sí mismo. Yo he visto el brillo de su cabeza y no viene bien preparado, ¿eh? Yo la verdad es que yo sé cómo va eso. Yo no le podía mirar directamente. Hay dos maneras de ver cuando uno va a pedo. Los ojos y la calva. Y la frente, sí. El sudor brillante, ahí tenía una sí, película. Cuando brilla y estás aire acondicionado a 20 grados, no es bueno. No, es mala señal. Pero bueno, pues eso, como os decía, vamos con los Crisix, que podréis disfrutar de ellos el próximo 13 de junio. De julio, coño. Ya ha pasado. 13 de julio en el Can Mercader Festival, como cabezas de cartel. Así que ponemos su tema Leg Breeder. Me deja todo el mundo descolocado. Pero oye, que arriba está. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 25 graus i la humitat del 40%. Existence. I'm inside. Forever sick of your existence. Bueno, ahí hemos tenido a Creces, un trallazo de thrash metal. Desde luego sí, a los amantes del thrash metal en general y del thrash metal patrio en particular podrán disfrutar de estos Creces de cabeza de cartel. Y ya vamos a empezar con la entrevista. Vamos a introducir un tema primero. Bueno, lo tengo aquí en original. El tema de su disco Fénix, primer disco como Daeria, y con su primera canción, que es la que han escogido ellos como introducción para antes de poner la entrevista, su canción Fénix. Así que con todos vosotros, los Daeria, y enseguida los tendremos hablándonos de eso, de su disco y de su participación en el Camp Mercade Festival. Así que aquí tenéis el Fénix. Bueno, és un dels temes que podem escoltar el dia 13 de juliol, aquest festival gratuït a Can Mercader, amb la cervesa, que encara no sabem el preu, no ens ho han confirmat. Les patates. Sembla ser que el preu és popular com sempre. Això a mi em dona molt pel cul, perquè, claro, sempre es diu això, la política és popular, i els consellers, concejales i hòsties cada dia s'apugen més al preu. I, bueno, pues em dona pel cul. Pues bueno, aquest any, amigos... Laura, que estàs allà fora, digue'm amb un ok, seran els mateixos preus que fa 10 anys? Precios populares. Ja estem bé, ja està la política, ja està la política. Les patates. Mira, com sigui més car d'un euro i mig, que nada decir que... em porto les birres de vidre i les tiro al parc de l'Estany. Antes que nada deciros que... Hay patos y no se puede... Patos també, i papas, i patosos, i patosas. Yo que desayuna cerveza en... No lo sabíamos. En jarra, en taza, y por lo tanto ya veréis que algunos comentarios un poco... Lascivos. Bueno, vamos a presentar... Però Laura no treu orella d'aquestes coses. El tema que acabem d'escoltar és una de les formacions que estaran aquí al Camp Mercader Festival i, bueno, ells s'anomenen Daeria. Fan 2 anys també van estar tocant, són una formació de Barcelona, van estar tocant a un festival que era en defensa dels ximpanzés, dels quals ahir vaig veure un reportatge, Jane, i, bueno, estan aquí ara mateix amb nosaltres. I ara doneu compte a vosaltres perquè estàs fent la foto, jopeta. Vinga, home, tio, que no s'entereu. Va, tio, va. Vinga, vinga. Bona nit, Daeria. Bona nit. Quiero presentar... Jo ho sé. Quiero presentar a... Yo tengo problemas, eh. Yo también. Una cagada. Bueno, quiero presentar... Y dar las buenas tardes ya, casi noches, aunque bueno, con la calor. Bienvenida. Bienvenidos a Víctor. La besuadera. Víctor a la guitarra. Buenas tardes. Buenas tardes. Imel a la guitarra. Hola, buenas. Buenas. Y Joel a la batería. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Bueno, pues nada, como primero vamos a introducir un poco al grupo, como muchos de vosotros sabréis, Daeria, pues. Sí, parte... pero un segundo. A ver, que. Daeria hablan de caca. Hostia. Eso es importante. Eso es lo que no me visita. Yo no tengo ni puta idea, pero eso bueno. Es la Iberia. Daeria, caca, Iberia. Bueno. Sí, el tema es catológico, si sí, es algo habitual. Hombre, es importante. Agafa la copa, la caca. Ah, la caca. Es que Emil tiene una teoría. Ah, de la cata de vinos. Claro, no. Todo el mundo, ¿eh? De la caca, lo más rano, sí. Hombre, si cagas, eres el hombre más feliz, ¿no? Se nota en la cara. Si tienes una cara de amargura, es que no cagas. Es la coprofagia. En la aérea cagamos todos y muchas veces. Todo se reduce a eso. ¿Cuántas veces cagas? A tapar el váter. En las giras tienes que parar muchas veces, sí. Marcamos territorio, eso es importante. Bueno, mi primera intención era poner un poco en antecedentes, pero después de esto me han descolocado aquí. Sí, totalmente. Perdona, ubicuado, colocado es una otra cosa. Me han descolocado porque si digo. Sí, desayuna cerveza, ¿eh? Yo sí desayuno. Vale. Es que si digo algo de buscar, ¿no? Es que se parece a evacuar y seguimos otra vez con el tema y tampoco me gusta. Bueno, puede ser un programa escatológico, tío. Yo qué sé, coprofac. Bueno, tenemos aquí unos invitados y vamos a que hablen un poco, si no está la cosa muy mala. Sí, chisplau. Daeria, como muchos sabréis, pues bueno, vienen de la escisión de Doria. Doria era un grupo, iba a decir emergente, pero no, ya tenía como 3 o 4 discos ya sacados. Tres discos, o sea. Bueno, como pasa a muchos grupos en este país, bueno, si tienes 3 o 4 discos y sigues siendo emergente, porque todavía no habéis acabado. Lo acabas de definir perfectamente. Sí, ¿verdad? Sí. Es eso, ¿no? Sí. Pero no solo eso, sino que encima, bueno, todos sabemos los problemas de Queensryche, que se peleaban por el nombre de los grupos y tal. Y un grupo, pues, humilde y local, como Daeria, o como Doria en ese caso, bueno, pues tuvo problemas con el nombre. Víctor, que lo tenemos aquí, el guitarrista y casi fundador de Doria, y el que hizo, no solo el que inventó el nombre, puso el nombre, sino que luego también, pues un buen día vio que el grupo se deshacía y que además le habían registrado el nombre otras personas y no lo podía usar. Ha habido una batalla legal y bueno, el caso es que ha tenido que seguir como Daeria, con otro nombre. Pero yo digo, pregunta, la otra parte de la escisión, ¿continúan con el nombre o simplemente os han jodido? Sí, yo creo que es más lo segundo. O sea, pero así, pero es una cosa sí, sí. realmente... Sí, porque no hay nada. Sí. No hay claro, si no hay nada, no si hay dices, nada. Claro, si el otro grupo quiere funcionar y tal, y era un grupo, digamos, bueno, sí, tal, pero dices, no sé... De hecho, antes hemos... La primera cuestión era... hubo una temporada que quizá habían dos de Aer ya circulando, pero es que en ningún momento ha pasado no. eso. Hombre, han pasado 3 años. Han pasado 3 años desde entonces. Si hubiese habido alguna intención de hacer algo, imagino que ya lo hubiesen hecho. Yo creo que la intención era esa, la de putear y ya está. Bueno, el caso es que... Les ha salido mal la jugada. No eres muy buenos amigos, ¿no? Entonces... Pues una abrazada, ¿no? Desde aquí, ¿no? Sí. Una abrazada bien fuerte. Diu Grand Germans. Diu Caín Diabel, por ejemplo. Y sin embargo, pues han salido... Nunca mejor dicho, de sus propias cenizas, y han sacado el disco Fénix. Mm. Obviamente, vamos, no hace falta hablar de por qué, ¿no? Y entonces, decir que, bueno, han sacado un disco y la verdad es que, o sea, parece mentira que un grupo que se haya roto. Ha salido desde el estrés. Que haya cambiado más de la mitad de los componentes. Solo sobrevivís tú y Laura. Bueno, y Joel estuvo en la última etapa. Laura estuvo 2 años y pico sin estar, porque ya la echaron en 2014. Ajá. Y la repesqué de nuevo para aquí. Y sí, bueno, digamos que éramos, en ese momento realmente éramos Joel y yo. Laura está un poco como fuera de todo, ¿no? Como la pilló todo. La pilló en medio a contrapié, de todo el follón, ¿no? Quizá. No sé si puedo, no sé si seré capaz. No estaba en ese momento en la banda cuando. Y sin embargo, habéis sacado un disco, acabamos de escuchar el tema que le da título al disco y que abre también el disco. Y no solo eso, sino que además lo hemos comentado un poco. Habéis sacado unos vídeos realmente muy, muy currados. Os parece que en vez de hundiros y decir, ostras, nos hemos quedado sin banda, nos han jodido. Ha sido como una especie de catarsis y de decir, bueno, vamos a empezar, pero aún más fuertes que antes. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy cabezón. Entonces, como soy muy cabezón, cuando lo hablé con Joel, cuando empezaron los problemas, yo mientras lo tuviese a él echándome una mano al lado, yo sabía que podría con cualquier cosa. Entonces, fue cuestión de reconstruirlo todo, y cuando te rodeas de gente de este nivel... Es que... Sí, pero tampoco es fácil, a ver. Empezar de cero y de repente tener presupuesto para hacer un disco con la calidad y con la producción que tiene el vuestro, luego ahora hablaremos a ver dónde lo habéis grabado y todo esto, y tener la fuerza de grabar vídeos y tal, de coger a gente, también ahora comentaremos cómo han entrado los nuevos componentes y tal, no es nada fácil, no sé qué camino y qué evolución y qué ganas, cómo lo habéis conseguido eso, pues, porque te diré es un ejemplo. Te diré que es más fácil de lo que puedes llegar a imaginarte. Nos costó menos de lo que cualquiera puede creer. Uh-huh. Se han juntado varios factores de suerte, de contactos, conocer gente. Claro, a Aimer, por ejemplo, lo conocíamos porque coincidíamos en unos eventos que montábamos, que nos juntamos varios músicos para tocar. Luego Laura ya la conocíamos hace tiempo. A Ángel lo conocía Joel de hacerle las portadas a Silvania hace 8 años. Sí, claro, es una serie de factores que hicieron que el nexo común estuviese más cerca de lo que te puedes imaginar, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo, todo se reduce al hecho de que cuando te juntas con gente buena salen cosas buenas. No, eso es... Y el factor rabia y ganas de reivindicaros y tal, ¿ha tenido algo que ver? Es decir, no, nosotros te lo juro, con la mano en el corazón, no. No quieres decir venganza, ¿eh? Digo, no. Si fue mismo, fuera, ¿eh? ¿Sabes? Porque yo tengo una máxima, que es que yo creo que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Entonces, la ecuación es clara. Bueno, la rabia no, y la venganza no cabe, porque es el tiempo positivo. Que se encarga. Bien. Yo voy haciendo... sabía que había reunido un equipo fantástico. Ya desde los primeros ensayos lo veíamos y decíamos, ¡buah! Esto, y a tomar por culo, ¿no? El pasado. Ya claro, esto es otro nivel. Hombre, Doria era un grupo, eso, ya te digo, de gente que tenía potencial, que tiraba, pero estos Daeria y este Fénix es un paso adelante. Sin perder la raíz, creo yo. No. Pero es un paso adelante. Quería hablar me acabas de decir, de hablar del diseño gráfico y tal. No sé si nuestros oyentes han visto la portada del Fénix, pero me parece algo tremendo. O sea, algo muy, muy pro. Gracias. No, en serio. Joel, el otro... Pero es culpa de él. ¿Y la portada que han mercado de festival? ¿El batería? Sí. ¿A quin preu? El que, la samarreta, pòsters, perquè portàvem pòsters per regalar, eh? Merchandising. Tenim, tenim de tot, tenim de tot. Samarretes, pulseres... Vale, parleu. Però te lo digo, te lo digo. Parleu. A veure... Ai, no ximes. Aquí has de sumar aquí els preus d'enviament que no estan, clar. No, no, parlem in situ, parlem in situ. No, esta es como la central. Parlem in situ. Te doy un boli en la entrada este, vale un euro y el boli vale 500. Es el que estará, este merchandising claro, claro, es el claro, que estará claro, más o menos ahí en... Portarem una samarreta nova. Traurem una camiseta nova en exclusiva que la estrenaremos en el Camp Mercat. El mejor diseño. Para estar vale, el CD, el CD. ¿Qué es lo que interesa a la peña? Para poder escoltar-vos. Bueno, si no, pues el pengeu a internet i la penya s'ho baixa a MP3 i a prendre pel cul. Però bueno, el CD. Sí, el CD estarà. Estarà el CD, la samarreta, les pulseres. El preu del CD és 10, 10 euros. 10. Amb què inclòs? El CD, tio. Ah, el CD amb el CD inclòs. És que ell té una certa raïs punky, ja sabeu. Jo t'explico. Després hi ha packs. Hi ha packs que si agafes CD, samarreta, més la pulsera, quan era? Sí, 20 euros. Les samarretes són 15 euros. No, no, 95, eh? No, el pack. Sí, sí, però clar, suma-li aquí els 4 euros d'enviament. Bueno, también durante este programa durante este programa hemos hablado de Camp Mercader aparte de Camp Mercader, del Rockfest que empieza mañana. Vosotros ayer estuvisteis en la presentación en la FNA. Yo ya fui, estuve en la FNA recogiendo la pulserita. Yo también, también. ¿Y qué tal fue el concierto de ayer? Que pequeñito pero matón. Aquí vas matar, tío. Tan sencillo como eso. Muy, muy, muy brutal. Siendo martes a las 7. ¿Qué hiciste? ¿Tres o cuatro cancioncillas? No, no. ¿Y eso? Hicimos un repertorio. Ah, un repertorio. Claro, completo. Ah, entonces no fue tan pequeñito. Pequeñito, pero matón. Quiero decir que en un sitio tan pequeño, tan especial. Y tal, ¿no? Que es en la sala del auditorio ese del FNAC que hay pequeño al entrar. Sí. Pero muy, muy, muy, muy brutal. Siendo martes que está, por supuesto, cagados coño en... Hostia... ¿Vendrán uno? Claro. ¿O será solo el que está en el merch? No, no, estaba llena, estaba súper... Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Aire caliente. Pues ¡Dios! Bueno, es una especie de... ¿Com va lo que són els concerts que teniu confirmats fins ara? Els que queden de la gira que està encara oberta i... tenim confirmats i publicats, vols dir? Correcte. Vale, doncs tenim ara el pròxim és al Camp Mercader, el dia 13. Després, el dia 27, merci, estarem al Metal Fox, a Castelló. Mm? I després tenim el Leyendas del Rock, que toquem el dia 6, és? Dia 10. Dia 10, merci, Joel. No estarà leyendo, ¿verdad? A mi està aquí. No estarà leyendo, ¿eh? No, no, aquí està. Amb lo que estàs leyendo. Dia 10 d'agost. Però estàs leyendo. Lo estava leyendo. Espera. Oye, pues és una... Imagina's la polla, tio. No, però perquè amb lo que s'està dient... Pregunta. ¿Preguntas tú o pregunto yo? ¿Vosotros tenéis algún manager? O sí, Tomás Quiles de On Fire. Ah, pues. Sí, no, la gira es una gira de la hostia. Son 19 fechas, creo. Joder. O sea, que podéis hacer la típica camiseta con las fechas de la... Y con orgullo. Daremos no decir una fecha ya lo grande, ¿no? Claro, decir, claro. ¿Qué vos diem, la bandera aquella de culos? A l'esquena. Amb orgullo, claro. Ah, sí, també, si cal, també, cap problema, tio. Joder, però, macho. Hòstia, estic veient el bolo de Cartagena i últimament m'estic oblidant de parlar d'ell i també el tenim. Al setembre toquem l'Himnos Rock de Cartagena. Sí, el 6 de setembre i el desembre. I després ja a Vigo, que tenim el Rock and Roll Children Fest. Pues per ser d'una mena, diguéssim, per tenir una trajectòria així... Lo que la captació de concerts us està funcionant de puta mare. Tomàs ha fet un treball esplèndid. Sí, brutal. Heu deixat de treballar? Ja us dediqueu musicalment, simplement? Clar que no. Has hecho un quiebro. Que no nos han visto, però ha hecho un quiebro aquel compañero que... I digo, ¿cómo decir que sí, eh? Hòstia, venga, joder. Vigo, Cartagena, València. Fin de semana. Murcia. Más o menos, sí. Y, por ejemplo, el tema de los viajes. Una cosa curiosidad, ¿eh? Como ya sabes, ¿no? Un tío de a pie. Es decir, por ejemplo, ir a Vigo... ir a Vigo, porque uno dice coger la furgoneta y tal. Pero son 1000 kilómetros. Sí, claro, sí. Pero. En un punk estable de Vigas. Aquí para adentro y. Aquí. No, pero. Un par de cojones. A Córdoba, tres cuartos de lo mismo. Sí, no, aquí el truco está en madrugar mucho. Claro, aquí la putada está si en te si secas, vendora, ¿no? Claro. ¿Qué dijo eso? Guardiola. A la matinada, a las 4, sí, claro. sí. Pep Guardiola. Esto sí. Pero... que ja ho sabia, eh? Però bueno, s'ha de dir que fotem moltes hores a la carretera però ens ho passem de puta mare. O sigui, sí. El rollete que tenim a la furgo és molt guai. Vale, llevo furgoneta. Yo pregunto, vuelvo como fan, ¿no? Sí, decir, sí. Por ejemplo, Cartagena, ¿no? Eso será un sábado, ¿no? Entiendo. Aquí está la puta, que hay vegades que es el viernes, que es viernes, ¿no? Los viajes largos. Claro. De hecho, Córdoba fue un puto viernes. Y claro, hay que conciliar la vida no solo laboral, sino también familiar. Sí, claro. Y te lo complica un poco, pero nosotros tenemos tantas ganas de tocar que lo que haga falta. Aquí hemos visto, y no es por que bajéis la moral, pero hemos visto mucha gente que se ha divorciado y rollos de estos. Sí, sí, con... ya, han oído problemas. Sí, ¡da huevo de chismoso! Intento de apuñalamiento. Pero tentativa, pero apuñalamiento. El Rock acaba con la familia. Saca lo mejor, ¿no? De todo. Sí, sí. Yo mismo se conoce como que es complicado. Yo mismo lo he pasado también, músicos. O sea que no. Sí, sé de lo que no hablo. No tenéis temas de que trencar las familias, pero sí que tenéis un tema que a mí me interesa: el Estat. ¿Te agrada la entrevista con el vampiro? Es que es el punto de vista guay de los vampiros, tío. Sí. Que amb l'Àngel, cuando hablábamos de escribir la letra de esta canción, yo le iba a decir: me agradaría mucho una canción que parlés sobre el punto de vista del vampiro que está orgulloso de ser vampiro. I no del vampir pusilànime i ñoño que és ai, ai, he de matar gent. Hòstia, tio, que tens la vida eterna, que ets el príncipe de les tinieblas. Us considereu una formació de power metal que parleu de fantasies? No. O us considereu una formació de rock que es consideren els heavies aquests metàl·lics antics? I no, cap de les dues. Tampoc. No. Ens considerem una banda que fa música segons li va sortint i que li agrada mantenir un nexe comú. Però ens agrada explorar estils diferents, no? Jo no sabria definir... Jo, clar, quan em diuen feu power metal, jo penso, hòstia, jo escoltava power metal a muerte quan tenia 17, 18, 20, 20 anys, 22 anys. Ara que et ve, ara que tens 22 també. Clar, no, ara tinc 36, però bueno. Bueno, doncs pues, també. Merci, de totes maneres, moltes gràcies, tio. Però clar, jo penso, hòstia, jo escoltava, pues, jo què sé, Ed Guy, els primers discos, Halloween, els Keepers, escoltava Sonata Àrtica, Sonata Blind Guardian, i hòstia, no ens assemblem com un huevo una castanya. És clar, avui en dia que nosaltres fem metal, ja està. És com, és la millor manera de dir, escolta, i que cadascú interpreti la música que fem com li arribi, no? Que al cap i al fi és el que es tracta, no? No, la verdad es que entre canción y canción se ven diferencias. Sí. Siempre, el sonido es regular, es la producción, por cierto, ¿de dónde lo habéis grabado esto? Lo grabamos nosotros. Pues en casita. Autoproducido total, ¿no? Total. ¿A caseta? Sí, sí. A local d'assaig. Bueno, ¿cómo te quedas, eh? Mira, em quedo amb que us deixo de putejar. Perquè us anava a dir, el puto baix no existeix? Perquè té poca presència l'estil que... No existeix, digues. No existeix, però si tu vens i t'ensenyem la sessió oberta i mutegem el baix, ja et dic sí que el notes, eh? No sé, i anava a dir, la bateria en certs moments és una caixa de ritmes? És una caixa de ritmes? Pregunto. No. Tienes a la batería aquí. Sí, sí. Joder, ¿y qué pasa? Que le daba yo el rec. Es que ho tiene tío para la esquena o qué? La batería está grabada al local d'assaig. Allà muntant els micros nosaltres, amb tota la suor, en ple agost. Sí. No, perquè el so de la bateria, en alguns... Claro, si escoltes un tema, depèn de quin sigui, sona a bateria caixa de ritmes. Després vas escoltant tot el LP, per això s'ha de tenir la presència de veure quin tema escoltes. Esclar, vas escoltar i veus, no, la variació. Però quan són els temes continguts ràpids, sembla el platet aquest hexagonal, pac, pac, pac, pac, pac, pac, de la caixa de ritmes. Mm. Home, de fet, ja... Compte, és una crítica, no és una crítica subjectiva, com aquí som subjectius, i no és negativa per vosaltres. Compte, no va en contra, no. Sí, a veure, sí. Avui en dia, quasi totes les bateries del metal sempre porten una part que és la real i una part que és els samples, no? Això és el que anava a dir. Que es fa un pack. O sigui, fa que equilibres el so segons la cançó i el tema, no? O sigui, la bateria té com un 40-60% de so de caixa i bombo només de so MIDI i de so real. Vale, això m'encanta per llavors la professionalitat de la gent. Llavors es reforça. Però el que et negui això menteix, eh? Sí, però és la fusió per la pegada, claro. És que si no... para dar ese coñazo directamente. Això en el metal sempre es fa i bueno, o sea, també s'ha de dir que hi ha petits errors a la bateria que demostren que són humanes. Que no és una màquina. Sí. Antes hemos, bueno, mientras sonaba la canción Fénix, hemos visto el vídeo aquí en el ordenador y tal. Nos comentabais que lo habíais grabado en casa. O sea, la verdad es que se ve como un local, parece que sea un local con sus luces y tal. Realmente ese disco, ese tema está muy bien. Pero ahora quiero hablar de otro vídeo que tenéis, que es el de la canción La Reina de Corazones. Eso ya es ya hay una producción. Eso, ahí. Eso es Dani Moreno, de Chaparra Entertainment, que es el cantante de los Motor Zombies, perdón. Ah, Motor Zombies. Sí, de Motor Zombies, y bueno, es un fuera de serie. Él hace los vídeos de los Defcon 2, uh-huh. Hace vídeos, hizo un vídeo de unos amigos nuestros de Ceratrix que está también muy divertido. Y cuando lo vimos pensamos que podría ser la opción perfecta para ambientar el mundo de las maravillas que teníamos, sí, en la cabeza de este video. Sí, porque este es una video, esto es muy subgéneris. Va, ¿seguimos? Abriendo puncho un tema, ¿os sembla? Vale, pues el que ellos elijan. Bueno, pues el de Reina. Ya que estamos hablando de Reina de Corazones, sí, pues venga. Reina de Corazones, y así lo ambientamos. Lo ambientamos con el vídeo, que es una pasada. Bueno, bolso ambiental, ¿qué tema es? Queen of Hearts. Queen of Hearts. 7. Joder, chaval, Muposa es súper difícil, ¿eh? Pero es el segundo que estaba pensando. Es que los números están pasados de mal. Venga, va, pues. Nemo escuchando dos temas. ¿Que sonarán en directo o no? ¿Sonará en directo qué tema? Chita, por supuesto. Vale. A la de tres, ¿eh? No, por el derecho. Nemo escuchando esta aérea. Por último, antes de la vieja banda, nada, ¿no? O sea, de eso ya no... Bueno, Sergio, ¿de sí? Algo hay. De momento, vale. Sí. Venga, pues aquí es Hard, que me has dicho que es de ella, Ángel. Cuido Hearts. Es regrabado. Traición contra nuestra soberana, corriendo en peligro. Esto es parte bueno, pues del estem aquí. Continuem i estem esperant la trucada telefònica. El anuncio de Puleva bueno, pues que, es produirà, que es produirà en breus moments amb Jolly Joker. ¿Vosaltres he compartit alguna vegada escenari amb Jolly Joker? Sí. Sí? Hòstia, pues tío, pues a veure us podeu quedar. Si no, pues jo què sé, patada al cul, no? Que pollas. Que pollas. Aquí qui vulgui quedar-se es queda i qui vulgui venir, pues que vingui. Hem quedat amb això perquè s'ha quedat amb un atasco al Lane. Ah, vale. S'ha quedat amb un atasco i, bueno, es trucarà i tot això. Projectes futurs de Aèria, no? Hòstia, no, pues... tienen ahí conciertos ahí, vamos. Que todavía tienen que ir a Vigo sí, y todo. Sí, sí, pero no hi haurà... estamos trabajando. La setmana passada vam extreure unes certes coses, no?, unes formacions. Aquesta setmana també li podem fotre la ganiveta d'aquesta penya. A ver, que la vaig a treure d'aquí dins. Espera, no. Que va en serio, Pepe, parla tu. Que jo vaig aquí. A veure, ja teniu temes enregistrats nous o què? Sí. Sí? I hi haurà... Exclusiva. I hi haurà algun tema nou? No. No? Joder, tio, jodienda. No, tio, no, està molt bé. Per què, Perquè el que estem fent primer és la fase de preproducció, que porta un temps, perquè volem que quan estiguin de puta mare, tio. Nosaltres el que volem ara és que quan la gent digui hòstia, Fenix està guai, però el següent, joder. Claro, però a Cartagena potser sí, i a l'altra banda potser sí, i els festivals així petitons, pues no. A prendre pel col. No. De petitó, que el vostre... O sigui, cap mercader de petitó no té res, Ojo, Cap mercader, els idean uns companys, jo crec que és el bolo de la gira per nosaltres. Ai, Laura, sí o què? Sí. Una abraçada al coll. No te escondas! Molt agraïts. Però el festival és de tots. Exacte. Pues me emocionado, sobre todo mío. Ya tú todo. Me lo esperaba esto, tío. Mira, escúchame, si no fuera por Laura, nada. Hacer él, todas las dietas son en castellà, si tenía un plan de futuro de algún día hacer alguna canción en inglés para obrir més. No, en principi no, perquè és que aviam, jo això ho tinc molt, molt, molt clar. Jo és que si l'idioma en el que penses explica una història no és el teu, és molt complicat que li transmetis res. Bueno, ja que veig que parles català, i el català? El català és que depèn, clar, el cantant és valencià. Cal que hi vulgui. Que no sé si s'ha sortit plaver-ho, però potser. Doncs clar, li hem de preguntar encara. No, en principi no. La nostra línia editorial, per així dir-ho, és en castellà. No ens tanquem cap idea, però de fer-ho s'ha de fer molt bé. Perquè ja dic, jo a vegades que escolto grups que canten en anglès que penso, calia, tio, o sigui... No sé, algú que toqui al Camp Mercader, per exemple? No. Sí. A colació... Comenci per ser o... A colació de... No. El que sàpiga que no parla anglès i canta en anglès ja ho sap. Bueno, a colació d'esto, ¿qué sistema tenéis para a la hora de componer canciones y de poner la letra? ¿Viene uno con una idea, con el riff, a partir de ahí se monta ya lo que es la estructura, o viene uno con el estribillo, o el cantante se dedica a las letras, etcétera? ¿Cómo componéis? ¿Cómo componéis? Cuando estamos más excitados que el coño. Oye, ¿has dicho excitado? Claro, nos emocionamos, ¿sabes? Con perdón por lo de excitado, ¿eh? Sí, pero hombre, vale. Alguien tira la chispa, Víctor tira, mira, una idea y ya... Ah, vale, es como que tira el maíz así a las gallinas y de repente el otro ya llegó con otro y nada, empezamos a componer con esto, claro. La metáfora, Creamos la música, vemos que funcione, que sea algo guay y luego entre Víctor y el Ángel... Las letras vienen después. Claro. Pero ahí lanzamos muchas flechas también al aire. Sí. A ver cuál. Bueno, yo las canto como el culo, porque canto, pero me flipas de mal. No, pero esa es la melodía de la canción y luego el estribillo y luego ya vienen las letras. Hombre, normalmente hacemos la música pensando bastante en la parte vocal. O sea, tiene que haber un verso, estribillo, preestribillo, todo esto. O sea, ya va pensado. Toda la música cuando se hace ya va directo a esto. Muy bien, muy bien. Pues nada, no sé si... Se ha alargado. Estamos esperando la llamada de la naturaleza, porque se ha ido a aflojar el barro. Primero el cobre, ahora esto, tío. La naturaleza la ha llamado, a lo mejor fue a regar las plantas, no sé. Rápido, pasé más influencias o preguntas. A echarle a vos. Well intense. Ese barro. Estamos a dos minutos de intentar la... Però influències de fa ara mateix, avui en dia, no sé si esteu... Noves bandes que... Bueno, sí, avui en dia, clar, perquè Blame Guardian i tal és com està molt sí, bé, però... Sí, no, jo... A veure, nosaltres molt. El que tenim és una llista de Spotify, ¿vale?, que es diu The Area on the Road, que és oberta i pública, la gent pot entrar i ficar cançons, I sí, sí, si entres la veuràs. No, com, seria massa fàcil. Té com 400 temes i està oberta perquè la gent que vulgui pugui entrar i ficar. A veure, nosaltres també les podem borrar, eh? Hi ha una, unes bases, no, del concurs, que és que la banda reserva el dret de borrar les cançons que ens amarguin la vida. Però bueno, o sea, no pongues Despacito ni ninguna. No, està ja Bulería, no, Ave María, Ave María de Bisbal, han ficat los Fruitis. Oh, han ficat los Fruitis, mola. Sí, sí, no, hostia, anem a la furgo, te flipa, eh. I la Patrulla Canina. Chocolate Rain. Chocolate Rain. Pues que quizás ya está aquí, ya llegó. Però aquí no, nosaltres en la llista aquesta tenim moltes bandes nacionals que admirem molt i que ens agrada molt escoltar. Els Crisis sense la més lluny és una banda que a mi personalment m'agrada molt. Ja, estan en sí. No els podem tenir aquí perquè de hecho estan en França. Clar, tio, els cabrons no paren. Tio, malparits aquests estan a tot arreu. Hòstia, i és un orgull. Jo sempre que els me'ls trobo, em vaig trobar el Javi l'altre dia en un bolo que estava malament del colze encara, bueno, del braç, no recordo què era exactament. Jo els he dit que són un exemple i que em motiven. A mi quan les bandes d'aquí els hi va bé, o sigui, és com... És una alegria per tothom, perquè són un exemple i motiven i... És un escaparate, no?, també, de dir, bueno, que no, però, aquí se hace... Però més que escaparate, és el hecho de motivar i abrir camino... Inspiració, no?, que diuen els americans. Sí, sí, sí. Inspirado. Sí, no, i a mi no se'm caben els anells, jo els dic, tio, és un puto exemple a seguir, tio. I ara pregunta, per exemple, el tema de Hispanoamérica, ¿no? Aquí que tenéis y tal. ¿Eso lo habéis explorado y tal? A ver, ¿explorar en qué sentido? No, porque empiezan a... Dios, cuidado con la pregunta, porque... Puedes aflojar el barro rápido. Empiezan a haber muchos grupos, yo lo veo, ¿no? De Saratoga y toda esta gente ya que empiezan ya a tocar ya en plan regular. Que están haciendo ya mucho... Ah, sí, bueno, parece que es una zona emergente ya de hace unos años. Hombre, sí. Muchos grupos, sobre todo, bueno, de la vieja guardia y tal. Los Ángeles, por ejemplo, que existen allí solo. Ya mucho en Estados Unidos y tal, van allí y a volver a ser reyes, ¿no? Ese debe ser Lazy. Eso debe ser ya... No, nosotros, vamos a ver, ¿eh? Ahora... Jolly Joker. Nos morimos de ganas. De mientras despedimos entonces ya de Aérea. De que tal. Bueno, que este disco Fénix, que realmente eso, resurjáis, da decir que la gira... Se llama Esto Empiezo Ahora, también toda una declaración de intenciones, por lo que veo. Sí. Pues sí, las últimas una pregunta que nos llega por las redes, la última, y bueno, es una curiosidad. ¿Dónde está Pozal de Gallinas? En Valladolid. En Valladolid. Hostia, es que tiene sí. Poco glamour, el nombre. Sí, pero... No, no, pero sí, no ya he oído, ya he oído. Suena a granja. Los zombies, ¿sabes? Sí. De que cuidado, que suena, no sale. Suena. No, pero no hay gallinas. No vimos gallinas. No hay gallinas. Pero nos lo pasamos de tal. Fue muy bien. O sea, fue brutal. Pueblecito ahí apartado. Todo un festival bastante guay. Y fue muy divertido. Pues nada, os dejamos la última palabra. Que os despidáis de nuestros oyentes. Y sobre todo, pues, ¿qué nos deparará este concierto que daréis en el Camp Mercado Festival? Pues por nuestra parte, es que si faltas a este super evento, es que la estás cagando. O sea, directamente. David, acuérdate que estás cagando, volvemos a la caca, que es lo que viven nosotros. Pues nada, pues no la caguéis, ya estamos nosotros aquí para hacer nuestras necesidades. No la caguéis y acudid al Camp Mercader Festival a ver a, entre otros, pero sobre todo a la Aérea. A todos. Va a ser un día formidable directamente. Ya no vengas y te pires, ven y quédate. Sí, sí, no, yo vengo con la familia y todo. Hasta la última gota de birra. Va mucha gente. Yo creo que es de los festivales más familiares que hay. Y es un ejemplo y un orgullo también, ¿eh? O sea, tenéis que estar muy orgullosos. Estábamos conversando. Del trabajo que habéis hecho porque mola un montón. ¿Habéis asistido alguna vez como, yo estás el como cuarto año público al Camp Mercader? Entonces ya sabes. De, sí. Sí, la palabra familiar en cuanto a eso. Sí, ¿eh? Sí, hay mucho de decir. Viste la familiaridad, este es el point. Es el point, claro. Y luego te ves con gente que hace tiempo. Se van a cagar luego con eso. Cada año igual. Hay mucha gente que desempolva la canana, ¿eh? Viene alguno. ¿Dónde va con eso? Saca brillo. Saca la camiseta allí ya desteñida. Sus pedetes para unir, la familiaridad, todo. Oye, invítame y tal. A ver. Mucha familia, pero déjame lo mismo. Que me dé 5.000 pelas, ¿sabes? Y muchos niños pequeños que son el futuro. Sí, hay que educarlos ya. Porque... Ahí con los patos y tal. Claro. Céntrate, hombre. Yo el año pasado recuerdo haber hasta... Son patos de metal, ¿eh? No lo olvidéis. Yo recuerdo ver hasta barquitos teledirigidos en el lago el año pasado. Sí. O sea, que el que se aburra ahí es porque quiere. Bueno, porque ahora está David aquí hablando... Con Leslie Lane de Jolly Joker. Podríamos poner algún tema de Jolly Joker como intro. y acabar con los, a ver si son unos putos, los sí, pero, bueno, décimo aniversario celebran ahora, vaya caña, tío, y tela marinera también. Deseando, bueno, lo que es muy interesante, lo que veo, lo que veo es que tenéis mucha interacción, ¿no? Que se dice con otros grupos, y eso yo creo que es una escena, ¿no? Porque ya veo que unos se conocen a otro, y eso yo creo que hay que hacer, en eso hay que hacer piña. Eso bueno, Daria, siempre. Daria, merci per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres, per a vosaltres. I us quedeu si voleu. Podeu fer d'interlocutors. Encara queden birres, no? De lo que us doni... No. De lo que us doni, muchas gracias. Estamos. Ah, bueno, entonces nos vamos. Nos veiem el dia 13, ¿vale? I anem a passar aquí amb el fons aquest que tenim per aquí. Anem a intentar passar el Jolly Joker per telèfon. Per via telefònica. Perquè és una puta puta. Si quieres también te duchas tumba. És una puta puta. Suspirás o os quedáis sin ratio. És una puta puta, això. Ahí, ponme. Está abierto. Hola. Buenas. Hola. Un aplauso. No hemos tenido casi problemas técnicos. Ha sido maravilloso. No, tío, me era jugada. Dios, ¿quién a cara posas, tío? Pues claro, no te jodes, tío. Digo, no me lo puedo creer. Es otro, ¿no? No es de Jolly Joker. Es un... Es tu hermano. Sí, eres tú. Alucinante, alucinante. Bueno... Estamos al habla con Lacey Lane, cantante... Vale, pero páralo el micro, Miguel, tío, cantante de Jolly Joker. Si no, no puedo pasar, no tengo que cualizar. Estoy la chuleta y no... Bueno, encantados de tenerte, de poder escucharte y encantados de tu participación en el Camp Mercader Festival. Nos, joder, sos una banda igual de... Igual que nosotros, tío, estamos ahí... Sos... Cada uno es un día por el ojete, ¿eh? ¿Sois de Valencia? ¿Cómo? Bueno, no sé si de la misma Valencia o de... Coño, joder, pues dónde lado, joder, Matagas o algún pueblo. El caso es que, bueno, ¿cómo ha contactado la organización con vosotros y cómo vosotros habéis, bueno, ha dicho, bueno, pues viajamos, hacemos los kilómetros que hagan falta para ir aquí a Cornellá, al Camp Mercader Festival? Pues creo que hablamos algo cuando fuimos a tocar a Barcelona, porque estuvimos tocando en Rock Sound hará un año o así. Ajá. Y ya nos comentaron, oye, ¿podríais tal o esto molaría o qué? Y se habló un poco por encima de eso, y ya luego estuvimos en contacto un poco porque nos estuvieron viendo y se ve que les moló un poco también lo que hacíamos y demás. Entonces, la verdad es que el día de Barcelona estuvo de puta madre porque el Rock Sound... Veamos una liada considerable. Sí, Rosane, y la verdad es que tiene una muy buena programación y además es una sala, no es de las grandes, pero es una sala que todo suena bien y la verdad es que es una sala que somos asiduos a Rock Sound, la verdad. Bueno, es una sala underground, tío. Sí, es de lo mejor que hay. Sí, sí. Claro, es que también el rollo que nos mola mucho es el rollo de correr y furgoneta y correr y furgoneta y correr y furgoneta. Entonces, Rock Sound me parece una sala muy, muy, muy guay. O sea, hacéis spinning, ¿no? Correr, sí, furgoneta, sí. Spinning y birring. Spinning, crossfit y golpa. No, crossfit no, dice el cruzón es ese que te has comido 14 hoy. Bueno, es una especie de gincana, una gincana musical y tal, rockera. Bueno, ponemos un poco de antecedentes. Debutasteis en el 2014 con el Sex Booth y Tattoos. Luego le siguió el Here Comes the Jokers, sí. Y bueno, ahora estáis celebrando el décimo aniversario, ¿no?, de la banda, con el Never Say Forever. ¿Ya ha salido este disco o todavía lo tenéis? Sí, sí, acaba de salir, bueno, ha salido hace un tiempo y ahora acabamos de sacar la edición en vinilo y nada. ¿Qué será? Hemos podido sacar una edición muy guapa. Ajá. En vinilo, en un picture disc muy currado. Y estamos, pues eso, ahora haremos estos bolos de verano y deseando, eso que te comentaba, otra vez coger furgoneta y cascarnos 10 minutos. Y presentar este NBC Forever a tope, ¿no? Que yo creo que es un salto hacia una progresión, ¿no?, respecto de los dos anteriores. Sí, o sea, todo el mundo nos está diciendo eso. Nosotros en realidad no lo hemos notado tanto. Creemos que hacemos exactamente lo mismo. Pero sí que se nota que hay alguna variación con respecto a los otros discos, que sí que es un poco más... Sí, yo lo veo más maduro, ¿no? No digo más serio, porque es cierto que los otros dos sí que son muy festivos. No, no lo veo más serio, lo veo igual de festivo, pero sí algo más maduro, ¿no? Más equilibrado y más una progresión hacia adelante. Pues yo aunque no sea buscado, o sea, pero bueno, yo lo veo así. Es que claro, nosotros somos subjetivos. No, es el único aspecto en el que debo ser maduro en mi vida, ¿no? Tiene gafas, ¿eh? Por eso lo ve así, ¿eh? Soy un puto desastre en general. Me va, me lo de maduro. Pasaré el programa a mi madre, para decirlo lo que... ¿Vale? No, pero guay, la verdad es que este disco sí que... Hay aspectos que no lo hemos visto en otros discos y demás, que sí que son más rockeros clásicos, uh-huh. Y sí que puede parecer... eso, pero seguimos siendo lo mismo de cerebral. Sí, sí, no, desde luego sí, pero le veo el sonido un pelín más duro. No sé si habéis cambiado de estudio, de producción. Sí, para este contamos con un productor diferente, ¿verdad? Ajá. A lo mejor. Y la verdad es que, porque buscábamos un sonido un poco más natural, menos efectos, menos pedaleras. Más orgánico, ¿no? Digamos. Exacto, porque. Más directo. Exacto, más de playa nudista. Muy bien, ahí colgando. El tema es que la gente cuando nos veía en directo decía, joder, lo dijo me mola, pero esto me mola más, ¿no? Y quería sonar como eso, ¿no? Como ese directo. Exacto, buscábamos sonar lo más crudo posible. Pues la verdad es que sí. Una que... producción, obviamente, con una producción. Claro. Pero lo más simple posible y lo más directo posible. ¿Que habéis grabado los instrumentos por separado? ¿Os habéis metido todos a la vez como se hacía antiguamente y eso os da un poco de un aire más directo? Pues hay de todo. Hay partes y canciones que están grabadas en directo bajo y batería. Ajá. Luego hay guitarras que están... hemos grabado en 3 o 4 estudios diferentes. Ha sido todo un poco locura porque al cambiar de productor después me trabajaba de otra manera diferente y hemos flipado. Ajá. O sea, este hombre me trabajaba de una manera que era una locura, tío, de... Oye, no sabías qué ibas a hacer, ni qué ibas a grabar. Era todo una locura, pero luego lo veías y decías, tío, cabrón, sabes lo que está haciendo, ¿no? Cuando ves el resultado dices, pues sí que no iba tan desencaminado, ¿no? Exacto. Habéis quedado contentos. Aparte, he grabado gente de mucho nivel también, y tiene un par de Grammys y demás, y sabe lo que hace. No es el típico que vas y dice, no, esto no vamos a resonar mezcla. No, ahí os suena bien todo a la primera. Sí, sí. O una que toca. También la... ¿También habéis hecho sacado ya algún single, algún vídeo por YouTube que para que la gente ya se vaya haciendo una idea de este, de algún adelanto de este Never Say Forever? Sí, sacamos 2 singles, sacamos I Am Rock and Roll. Ajá. Y sacamos Believe también. El primero que salió fue Believe, que lo sacamos a modo single instrumental. Tenemos un single de Believe que se editó como single, que llevaba un single. Llevaba Believe y Nasty Habits, que es otra canción del disco. Ajá. Y luego llevaba 2 canciones inéditas de Yoli Yoder, 2 versiones, de Alice Cooper y de Love Hate. Ah, eso es lo que... ¿Qué? No, sigue. Que, no, te iba a preguntar si en los directos los haréis, lo centraréis en este último disco y los 2 anteriores, o haréis un poco de paso también a alguna versión. Sí, siempre hacemos alguna versión. Porque fue como empezamos, yo le digo que era haciendo versiones, y nos gusta siempre dejar algún caramelillo ahí, para que la gente pueda también asociar. Vale, han mamado de esto. A veces intentamos también hacer versiones un poco raras, para que la gente vea que tenemos un abanico de influencias, ¿sabes? Porque a veces la más obvia puede ser, yo qué sé, Guns N' Roses, que sale en la radio. Perdona, ¿y Steel Panther? No, me refiero, bueno, desde la ignorancia, disculpa, pero la imagen, ¿no? Que a veces quien nos conozca, ¿no? Pues que a mí me suena también pues así, ¿no? No, qué va, tío, vale. A mí es lo que mola. Ya sabemos. Bueno, Decirte que aparte de, bueno, estamos aquí con la entrevista a Johnny Joker, están aquí con nosotros, se han posat verds. Les hemos hecho han puesto verdes Daeria. Una entrevista antes con Daeria, que dice que también que han coincidido en alguna vez con vosotros en el escenario y San que se podía decía, les hemos dicho, bueno, ahora tendremos aquí a Lacey Lane y han dicho, "No, nos vamos a quedar", así que si los quieres saludar, que están aquí. Hombre, pues claro, coño. ¿Qué tal, tío? Bien, hablamos el lunes contigo y hoy otra vez. ¿Sí? Sí. Hostia, qué charramecas, macho. Sí. No, ahí de los Jokers. Sí, no, ya les hemos explicado que sois unos putos, que le metéis mucha caña y claro, si tienes que tocar después, antes mola, pero después es jodido, ¿eh? Nah, en Zaragoza tocamos antes que ellos y bien, pero ahora tocas después de ellos. Quedas más en evidencia, ¿no? Claro, aquí lo ponen alto los cabrones estos, ¿eh? Y en este festival que están diciendo que el que mejor toque, mejor cobra. Ya. ¿Cómo? O sea, bueno. Llevar un machete ahí gordo para. Bueno, tenemos aquí a Laura de la organización. Dinos un poco el orden, ¿quién va a tocar antes o después? O sea, que se están diciendo cosas que tú no dices, ¿eh? Bueno, el orden, el del cartel. Sí, pero esto es una sopa de letras. Yomen, Word, Skatland, 11 Bis, Jolly Joker. Daeria, Sikemol y Crisix. Cerrando. Mira, tío. Pero no decimos. La hora es top 6. La hora. No puedes leer de lado al revés. Porque la fiesta empieza a las 7 de la tarde. Dios. Y esa es la hora, las 7. Nadie se la puede perder. Las 7 desde el principio hasta el final. Mira, Lane, has conseguido una cosa que. Que no hemos conseguido ninguno. Que hace 3 años o 4, no sé, que no habíamos conseguido. Ahora solo nos falta que consigas el precio de la cerveza. Coño, es importante. Las patatas. Precios populares. Sí, precios populares. Precios populares. Pero las patatas. Que... Es que esta gente con el PP está que te cagas con el popular este. Bueno, Ley, nos quedan 5 minutillos antes de despedirnos. También querríamos poner un tema vuestro, así que ya casi. Precio pues popular. Nada. Desearte lo mejor. Esperamos de aquí a 2 semanas. Aquí en Cornellá estaremos a tope. Es ayudante de fiscal, el que habla. Si tienes algún problema, ya sabes. Algún problema legal. 5 minutos. Y nada, pues si quieres decirte de nuestra audiencia y más o menos pues decirles qué podemos esperar de Jolly Joker en este concierto. Pues podéis esperar que vamos a ser los que más cobren, entonces. Ahí está. Como de esta parte sois. Ahí vamos. Vamos a liar un aire de puta madre. Eso ha gustado, eso ha gustado. Vaya bravuco, nada. Pues nada, tanto. Vamos a poner en primera fila para ver a Sikemol, a Crisic y a Daeria y disfrutar ahí de una noche rock and roll de puta madre. Y de... ¿Qué rock and roll? Es heavy metal, tío. También. Claro que sí, tío. Todo. La última pregunta. Achata. La última pregunta, tanto dirigida a Daeria como a Jolly Joker. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? ¡Eso! Pero no os hagáis daño, por favor. Claro, tenéis que tener claro. Que dalo por hecho. Garantizado, ¿no? Pues tenemos unos andamios, ¿no? De esos para. Pues nada, ponemos un tema ya y nos despedimos del programa hasta el miércoles que viene. Tenemos por delante. A partir de mañana empieza el Rockfest, una nutrida representación del programa. Irá allí y os haremos la oportuna crónica y la semana que viene tendremos aquí a Worth y a Crisis. Bueno, no, a Crisis no, tendremos un representante. Tenemos una Crisis. Tendremos a Ricardo Altadil que nos hablará de Crisis. De acuerdo. Pues nada, pelota. Pues hasta la semana que viene a todos. Nos despedimos. Y Zapatero también vendrá a hablar de Crisis, ¿eh? El biógrafo de la banda. Lane. Mira, tengo por aquí lo que es el EP, tengo el 2012-2015, dime un tema. Venga, a ver, ve rápido, que si no, ni eso. Hostia, ¿cómo? Fútbol, ¿un tema del último disco? No, del último, es que no lo tenemos. No, por favor. Pues, es que nosotros no nos bajamos música. Nosotros, claro, pues, calla, pues, calla. Pues pon Fucking All, por ejemplo. Pues el EP, pon Believe. Fucking All, ¿de qué EP es? O Believe. ¿De qué EP, perdona? Del EP, pues Believe. Era claro, ¿no? No. Tengo el del 2012, Sex Bros and Tattoos y Hair Come. Sex Bros and Tattoos. O Hair Come de Jokers. Pues pon. Ahora no me acuerdo de ninguna. Muy bien, muy bien. Rocking in Stereo. Rocking in Stereo, por ejemplo. Vale, pues Rocking in Stereo. Pues gracias, no me cuelgues, por favor, un momentito. No. Vale. Un momentito. I bueno, pues que perquè estigueu tots per aquí, Jolly Jokers també el dia 13, junt amb Daeria, amb Word, amb tota aquesta penya. al Can Mercade Festival. Les 10 de la nit. La temperatura és...